El tratamiento que el cine le da, o la perspectiva que le da a la muerte, depende muchísimo de cuál sea el género, en primera instancia. No es lo mismo una película de terror que un drama o una película de guerra. Sí, es verdad que, sobre todo en ciertos géneros, se ha hecho como un abuso y una romantización, hasta una idealización de la muerte. Hay casos, por ejemplo, en los que la muerte de alguien cercano al protagonista da justificación a un accionar de justicia por mano propia, en donde finalmente el protagonista termina siendo tan violento o más que aquellos que lo atacaron en inicio. Esto plantea un debate social, a mi criterio, bastante interesante, que es cómo se terminan ciertas condiciones sociales. Pero algo que decía Gaspar Noé, que era muy interesante cuando él presentó Irreversible, que tiene una escena, tiene una violación en tiempo real, esa película, y se lo criticó mucho. Él dijo que él quería romper justamente el romanticismo que tenía Hollywood con respecto a algunas cosas, y puso como ejemplo una película de guerra en donde un soldado norteamericano va matando a su paso a soldados japoneses. Y él decía, atrás de cada soldado hay una familia, y eso se lo menosprecia. Entonces yo estoy mostrando algo que es justamente como se llama la película, Irreversible. Y atrás de cada muerte o de cada asesinato de esta manera hay una irreversibilidad. Entonces me pareció interesante como ilustración para dimensionar cuánto se menosprecia la muerte o lo que genera en el sistema hollywoodense, sobre todo.